Ok, ahí estamos. Vamos a esperar tantito para que la gente se conecte. En realidad es algo muy rápido. Es algo muy sencillo y sí, muy rápido. Bueno. Ok, este viernes 15 de septiembre, señoras y señores, soy Jesús Guzmán. Gracias por conectarse, los que están a punto de conectarse. Los veo que vienen corriendo a la computadora, al teléfono. Ahí los veo, exacto, están a punto de conectarse. Ya entró el primero. Hola a Dallas. Espero, bueno, Dallas. Ahí estaban como mejor, ¿no? Mejor que Houston. A ver, voy a mover esto porque no veo los mensajes. Esperen. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, ya están empezando a entrar. Ok, saludos. Buen día, buena tarde. Saludos a Chihuahua también. César López, gracias por conectarse. Hola Paloma. Hola Elizabeth. Hola José Luis. Ay, se me fue. Es que van muy rápido. Yolanda Ayala. Ok, hola a todos. En realidad es para invitarlos, los que viven aquí en la Ciudad de México y no tienen planes todavía para este 15 de septiembre. Este viernes voy a estar por primera vez en el Bataclán, en la Colonia Condesa, acá en este, bueno, o sea, en la Condesa, está dentro de este lugar que se llama La Bodega, y pues ahí voy a hacer stand-up comedy, y va a haber menú con una cena buenísima. La cocina de La Bodega es una delicia, señores, y es comida mexicana, es cena mexicana para dar el grito, con risas, con stand-up comedy. Ahí voy a estar, y al final todos vamos a gritar, porque al final de cuentas siempre alguien acaba gritando. Nah, porque voy a dar el grito. Voy a intentar, les prometo que estoy aprendiéndome los héroes. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y vamos a tratar de dar un grito sin Enrique Peñanetear. Sin que esté mi esposa aquí atrás soplándome los héroes, etcétera. Va a estar muy divertido. Es única vez porque casi siempre estoy, bueno, siempre estoy en Polanco, en el Fat Crow. Pero esta vez voy a estar acá, en la Colonia Condesa, en el Bataclán. A partir de las 9 de la noche, este viernes 15 de septiembre, lo vamos a pasar bien. Cabe poca gente, hay pocos lugares, así que pues busquen, googleen el Bataclán Bodega, la bodega, el Bataclán, etcétera, en la Condesa, y busquen, ahí están los teléfonos, pueden ustedes hablar y empezar a reservar. Aquí es diferente, aquí es por reserva, así que aparten su lugar, se lo van a pasar bien, de verdad, nos la vamos a pasar bien. Voy a tratar de llevar al Manzano, a ver si quiere. Es que todo el mundo está ocupado ahorita estas fechas, pero bueno, para eso es. Este viernes 15 de septiembre en el Bataclán, adentro de la bodega, en la Colonia Condesa. Nos vemos. En un momento más subo el video con nuestro próximo invitado para este jueves. Yo creo que ya muchos de ustedes ya saben quién es. A ver, escríbanlo. ¿Quién es? ¿Quién es Dan? ¿Quién es José Luis? ¿Quién es Christopher? ¿Quién va a ser nuestro invitado de este jueves? Ya lo saben. Hola, Peper Lavalle. Robert De Niro, no va a ser Robert De Niro. Angélica Vale tampoco. ¿Qué pasó? Hasta lo estaban esperando este jueves pasado. Cristian Castro, no, casi. Hola Daniela, hola Carlos. Qué divertido es hacer estos en vivo. Hola, así debería de grabar el monólogo. Lo debería hacer con ustedes aquí, escribiendo, viendo. Pues no, nadie le ha atinado, ¿eh? Pedro Infante, casi. También canta. Robert De Niro, no. No. Ok. No. Cristian Castro, no. El Chavo del Ocho. Ya se murió. ¿Qué pasó? Bueno, el animado podría ser. La Rana René. No. ¿Por qué la Rana René? En fin, el público de este programa está un poco mal. Alguien ya lo dijo. Y ya pasó. Pero bueno, no alcancé a leer quién era. Ahorita en un momento subimos un primer teaser. Mañana va a haber otro teaser y el jueves tenemos ya el programa. Ok. Un saludo y un beso a Al Pacino. No. It's not gonna be Al Pacino, okay? So, watch the show. No, watch the channel. Okay. Gracias por ver y nos vemos este jueves en La Luna con Jesús Guzmán. Y los que no, o los que sí, nos vemos el viernes en el Bataclán, aquí en la Ciudad de México. Muy bien, Luis, ya la atinaste. Muy bien. También ya la atinó Elizabeth. Okay. Nos vemos el viernes en el Bataclán, en la Luna Condesa. Beso a todos. ¡Muah! Bye. ¡Hurra! ¡Ah, no quiere!